una condena esta mañana que estábamos esperando, que estábamos acompañando también, y digo que estábamos acompañando como colectivo de las personas que quieren vivir en una sociedad mejor. ¿Quién no estaba acompañando estos días a la familia de Nadia y a la propia Nadia Lucero? Y para hablar de la condena que recibió el casi femicida Laureano González hoy, estamos en contacto con Karina, con la hermana de Nadia. Gracias, Karina, por atendernos un ratito. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias a ustedes, una vez más. Bueno, Karina, ¿cómo se vivió este momento? ¿Cómo la toman, cómo la sienten a esta condena a 30 años en el seno de tu familia, Cari? La verdad que fueron un montón de emociones encontradas. Por un lado, la alegría de saber que se escuchó el reclamo nuestro, que más allá de los 30 años no, que le dieron, el daño que le hizo a Nadia es irreparable, pero sirve la verdad que hay mucho para que esta persona no le siga haciendo daño a ninguna otra mujer. Y lo esperábamos con las mejores expectativas, pero la verdad que nosotros desde nuestro lugar no pensábamos que le iban a dar esta condena tan alta. ¿Tuvieron también, hubo en el camino, Karina, alguna movida en el Poder Judicial que no estuvo buena? Estuvo el reclamo de la familia, el acompañamiento de una buena parte de la sociedad. ¿Vos crees que tuvo algo que ver esta especie de militancia que hicieron, acompañar al Poder Judicial para que hiciera lo correcto, o que iba a salir de todas maneras? ¿Qué pensás vos? ¿Que tuvo que ver o no? Nosotros como familia pensamos que fue fundamental el acompañamiento de toda la sociedad, de todos los medios. La verdad que sin la ayuda de todos ellos, nosotros no creemos que no hubiésemos llegado a esto. Es algo que no sé si se había podido lograr. Creo que tantos años no se habían logrado acá. Y yo creo que todo esto se debe también a la presión de la sociedad. Nosotros después de lo que pasó con Nadia, nos enteramos de otras cuestiones que hubo de parte de esa familia en cuanto a lo judicial, que no llegó a ningún lugar. Como que todo quedó en el camino. Y nosotros, gracias a Dios, lo nuestro se difundió y la gente apoyó y acompañó tanto que yo creo que eso generaba una presión para lo que era todo el sistema judicial. Tal cual. Buenísimo, entonces que finalmente salió, los jueces Daniel Sáez Zamora, Gastón Bulenaz y Alejandro Ongaro fallaron de esta manera. ¿Tenés algún comentario, Cari, de las otras condenas? Las condenas a Ezequiel Reina, a Dayana Escudero y a Franco de Vía. No, la verdad que más allá de que tuvieron una participación que no está bueno, porque Escudero como mujer, yo creo que a uno le duele eso, como mujer que apoye a este tipo de personas así, a un golpeador, a un violento, es como, esa falta de empatía duele, pero en un principio sí, yo iba con todo contra ellos, desde un principio con el enojo y demás, pero después, ahora ya terminando esto, es como que, yo lo único que quería, yo y mi familia en realidad, era que González pagara. Más allá de la participación que tuvieron ellos, bueno, ya está, su condena ya la tuvieron y demás, y van a seguir teniendo una condena social siempre. Pero, como que lo único que importaba al llegar hoy era escuchar que esos 30 años le daban a González, ya era demasiado. Está bien. La verdad es que sí, que compartimos contigo, Karina, la mirada sobre la conducta que tuvo Dayana Escudero. por esta cuestión también de haber, haber permitido, haberse permitido esa actitud, siendo que estaba la, la vida de otra mujer en juego, en riesgo, ¿no? Karina, te tengo que preguntar por Nadia, por por cómo sigue su desarrollo ahora, cómo sigue su vida, Karina, y también el tuyo, el de tu familia. Nosotros, nada, como más tranquilo, era como que necesitábamos que hubiera una condena para estar más tranquilos. De acá en más trataremos de tener una vida lo más normal posible. Hemos tratado, pero nada, es como que siempre había algo, que cuando las amenazas y todo eso que pasó en el medio, yo creo que era más que nada para que no llegáramos a esto. Pero ahora que ya hay una condena, es como que creo que vamos a poder estar más tranquilos. Nadia, nada, acá está pegada a mí, está escuchando. Nada, ahora también tratar de hacer su vida lo más normal posible. Está perfecto. ¿Qué te dice o qué te comentó? ¿Se abrazaron hoy después de escuchar la sentencia, de enterarse? ¿Se abrazaron y qué te dijo? Sí, cuando ella llegó fue un abrazo interminable, como de alivio, no sé, poder darle la noticia yo de la condena que recibió su victimario, fue también como un alivio para ella, entre lágrimas y nada. Ya le digo, fueron un montón de emociones encontradas que en ese abrazo que nos dimos, no sé cómo explicar en este momento todo lo que sentimos. Para ella fue como un alivio grande escuchar eso, que fue condenado a 30 años. ¿Se lo contaste vos? ¿Ella estaba en casa? No, estábamos ahí en el Poder Judicial y nosotros recibimos la noticia y nadie llegó después de que nos dieron la noticia a nosotros y mi papá esperó que le dijera, que le diera la noticia yo. Bien, bien. No, si, me imagino ese abrazo, Karina, que también es un festejo, porque definitivamente entre lágrimas también se puede festejar la vida sobre todo. ¿Cómo está la salud de tu hermana, Cari? Sí, totalmente, como usted dice. Es más, ayer fue el cumpleaños de Nadia, así que es como dijo ella, no hay un mejor regalo, este fue su mejor regalo, el de hoy. Escuchar esa condena fue el mejor regalo que ella podía recibir de cumpleaños. Acá está, quería agradecer ella, saludar nada más que para agradecer, porque no se anima a hablar con los medios, pero la tengo acá pegadita. Bueno, déjenos meternos en ese abrazo, Karina, y compartir la alegría que sienten junto a tu hermana en el seno de tu familia, ahora que se van a poder respirar un poquito más de tranquilidad. Permitinos ser una partecita de ese abrazo nada más, porque también estamos ahí como sociedad, Karina, sufriendo a la par de cualquier familia que tiene que pasar por lo que pasaron ustedes y a la par de cualquier mujer que tiene que pasar lo que pasó Nadia. Desde ya te estamos muy, muy agradecidos, a vos y a Nadia, por supuesto, por estar cerca y por querer también compartir con nosotros esto que nos contás. Tenés el micrófono a disposición, Karina, por si querés acordar algo más, poner algo más en claro que te parezca importante. Pero desde ya, muchísimas gracias por este ratito. No, a mí solamente me resta una vez más agradecer Primero, darle gracias a Dios de que nadie está con nosotros, y a todos. Hay tanta gente para agradecer, todos los profesionales de la salud, no sé, tanta gente, en realidad toda la sociedad en general, que nos acompañó, nos ayudó. Conocimos gente maravillosa en todo este tiempo que nos apoyó desde lo más mínimo de lo que por ahí uno necesita en estos momentos, capaz que un abrazo que te contenga, y gracias a Dios hubo mucha gente así. A los medios, nada, siempre súper agradecida. Yo creo que esto de la difusión y del acompañamiento, más allá como profesionales, también como personas, de ponerse en el lugar nuestro, en el dolor nuestro. Nosotros no tenemos más que agradecer. Agradecer a todos, a toda la gente. O sea, sería demasiado largo nombrar a tanta gente, a todo el mundo, todos los que estuvieron, que nos apoyaron, nos acompañaron, que fueron parte de todo esto, de que pudiésemos lograr una condena ejemplar para lo que es acá. La verdad que sí, que también estamos agradecidos de haber podido estar en ese colectivo, Karina, que les estuvo acompañando, porque estábamos nada más donde teníamos que estar. Es muy festejable esto de la participación de tanta gente que nos cuenta Karina Lucero. Muchísimas gracias, Cari. Dale un cariño a tu hermana y pásenlo bien con tu familia. No sé si no está como para volver a festejar el cumple de nadie. Ustedes verán. Sí, la verdad que sí. Todavía no hubo festejo de cumpleaños ni nada. Era como que estábamos esperando esto. Nada, como que esta espera superaba hasta el festejo de cumpleaños. Así que sí, ya tendremos ahora oportunidad. Ahora nos sobra el tiempo para ocuparnos de eso. Que hasta acá era como que nuestra cabeza estaba ocupada nada más que en todo esto legal y demás. Y la verdad que nos tenía como muy saturados mentalmente a todos como familia. Pero ahora finalmente vamos a poder festejar. Muy bien, muy bien. Vamos a estar en ese festejo también, imaginariamente, y vamos a estar haciendo fuerza para que se termine de recuperar bien Nadia, y queremos que no haya más Nadia, Karina, Queremos... Es lo que yo decía hoy, que estos 30 años no van a remediar el daño que le hicieron a Nadia, pero va a servir para que este golpeador no lastime a otra mujer. Gracias, Cari. Gracias, que tengas buena tarde, ¿sí? Muchísimas gracias. Hasta pronto. A ustedes, hasta luego. Bueno, mirá, no sé, Nadia es la víctima.